Esos son los sones del matrimonio, la llegada de los novios. He tocado las partecitas, ¿no? Porque me cansan los rezos, son más livianitos. Esos son sones, ahí lo está agarrando, ¿verdad? Sones de cuando llegaban los novios, los matrimonios de aquí, de estos municipios de Churumuco y La Huacana, de donde se usaba, que se iban a casar de los ranchos al templo de La Huacana, y de allá para acá se venían todo el acompañamiento juntito. Al llegar se le tocaban esos sones. Después de que corrían las banderas, se les tocaban estos sones, que era una cosa que se usaba en aquel tiempo a la llegada de los novios. Todo se ha ido acabando y ahorita ni ya se los grabo a las personas porque me los piden, pero no porque se usan ya. Ya todas son cosas de antaño, no les tienen ya amor, no les tienen afecto. Llegada de los novios, las corridas de las banderas, todo se acabó.